Buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar primeramente mis cohermanos, en la tribulación, los curas que están aquí, Pepe, Javier y Enrique. Es que estoy ya de viejo, no olvido los nombres. Enrique, Javier y Pepe. Yo los llamo hermanos en la tribulación porque efectivamente hemos sufrido por la iglesia. Hemos sentido solidaridad. Y estoy muy feliz. De ver tanta gente, posiblemente de otras partes de España, no solamente de otros barrios de Madrid, que están aquí para prestar homenaje, solidaridad, compartir la vida y el dolor de estos momentos. Yo vine en primer lugar. En plan de romería. Uno va en la romería Santiago de Compostela o va a Fátima porque esos lugares están cargados de densidad espiritual. Porque hay una presencia fuerte del Evangelio. Yo vengo aquí en ese sentido muy espiritual. De encontrar un lugar, personas para las cuales el Evangelio es vida y no un texto. La celebración es celebración de la vida y no recitación de un rito. Vengo a sentir personas que han tomado en serio lo que tantos y también en América Latina y en Europa hablan de la Iglesia de Liberación, Iglesia que actúa humanizando las personas, acogiéndolas como hermanos y hermanas, creando un espacio en el cual ellas pueden sentirse acogidas. Sentirse no personas, marginadas, despreciadas, sino hermanos y hermanas, hijos y hijas de Dios. Entonces, yo veo en esa iglesia es la concretización de los ideales de la teología de la liberación. La teología de la liberación pone como centro los pobres. La marca registrada de esa teología es la opción por los pobres contra la pobreza, a favor de la vida, a favor de la libertad. Entonces aquí se ha vivido ese elemento fundamental de la teología de la liberación. Y aquí ocurre repetir lo que el Papa Juan Pablo II, en polémica contra nosotros, pero que aquí cabe como verdad, decía él, la opción por los pobres no es una opción de los teólogos, es una opción de la Iglesia. Entonces aquí la Iglesia ha tomado en serio los pobres. Puede ser que otras iglesias no les dan importancia a los pobres. Son los ceros económicos los que están al margen, los que no cuentan en ese mundo. Pero lo que no es para Dios. Lo que no cuenta para los valores de ese mundo, cuenta mucho para Dios. Porque esta es la visión evangélica de los pobres. Entonces la opción por los pobres aquí, en esa parroquia de San Borromeo, es vivida de una manera directa, sin muchas explicaciones, como algo evidente que pertenece a la fe cristiana. Por eso los pobres están tan vinculados al Evangelio que não há evangelho sem a presença de pobres. Quando São Pablo foi a Jerusalém para pedir a bendição de Pedro e de los demás apóstoles e para saber se su mensaje, su missão, que la hizo por su cuenta, sin preguntar a nadie, peregrinando por Turquía, Asia Menor, llegó un momento que fue a Jerusalén para confrontarse con los fundamentos de la fe. Y estaba feliz porque la misma fe de Pedro y de los apóstoles era la misma fe de Paulo. Y ahí Pedro le preguntó, como tú, Paulo, tratas a los pobres? Y Paulo contestó, desde el principio he tenido cuidado, he tenido asistencia a los pobres. Entonces, muy bien la ortodoxia, muy bien la, llamar Jesús Hijo de Dios, Mesías, la misma fe, todo muy bien, pero los pobres. Si no tratas bien los pobres, no cuidas los pobres, no estás en la herencia de Jesús. Entonces es a partir de los pobres que el Evangelio aparece como buena noticia. No es a partir del fariseo, ni del rico, porque ahí aparece como mala noticia. Porque se dice, ay de vosotros ricos, ay de vosotros fariseos. Pero a los pobres, bienaventurados los pobres. Entonces pertenece a la esencia del Evangelio la presencia de los pobres. Y una iglesia que no atende a los pobres, que no da centralidad a los pobres, hay que decirlo, no está en la herencia de Jesús.